Después de 3 años y 7 meses de la desaparición de Luciano Arruga, familiares y amigos se reunieron con el gobernador Daniel Scioli, acompañados por la Comisión por la Memoria y representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Estuvieron presentes en la reunión la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Guido Carlotto, Fernando Espinosa, intendente de La Matanza, Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga, el doctor Hugo Cañón, copresidente de la Comisión por la Memoria, y Pablo Pimentel, por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Hablamos con Vanessa Orieta, hermana de Luciano, y con el doctor Hugo Cañón, copresidente de la Comisión por la Memoria, y estas fueron sus apreciaciones luego de la reunión. Lo que le pedimos al gobernador es que comience como máximo referente de la provincia a tener presencia en la causa. Es una causa que hasta el momento mantiene su carátula como averiguación de paradero y los 8 policías que desaparecieron a mi hermano están trabajando en funciones. Pedimos especialmente que el lugar que fue destacamento de Lomas del Mirador, que se había inaugurado por un pedido de más seguridad en el año 2007 y que fue cerrado en el año 2011 gracias a la organización y a la lucha de los familiares, sea convertido en un espacio para la memoria donde los familiares y amigos, en conjunto con organismos de derechos humanos, podamos trabajar como columna vertebral la defensa de los derechos humanos, pero en particular de los que están sufriendo hoy, que son los jóvenes pobres, ¿no? Y acá denunciamos una problemática al mismo tiempo, que es la problemática del gatillo fácil. Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga. Y ahora queremos ver los resultados de esta reunión. Hasta que no obtengamos esos resultados, nosotros vamos a seguir haciendo una denuncia clara, que es la total falta de compromiso del poder político en la causa de Luciano y el acompañamiento a la familia, que hasta el momento, lamentablemente, uno tiene que decir que no existió. Creo que fue una reunión comprometida, una reunión que puede significar un antes y un después respecto a lo que tiene que ser el control civil, el control político de las fuerzas desmadradas de la policía y del servicio penitenciario. Hugo Cañón, copresidente de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Creo que este es un caso paradigmático y el poder político tiene la oportunidad de dar un gesto muy fuerte si va a consolidar una estructura de vida democrática o va a permitir que siga un sistema autoritario de autogobierno de las fuerzas. Para ampliar información, www.blogcomisionporlamemoria.org.